When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. No tengo ni idea. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer. Continuamos con el gracias. Continuamos con el programa, nos queda poquito tiempo. Pero un tiempo maravilloso, porque es el momento de encontrarnos con tres personajes. Hoy uno de ellos no va a estar, no nos va a acompañar, seguramente estará escuchando, le hemos enviado el enlace por si escuchaba el programa, Alejandro Ruiz Huertas, pues un saludo, que donde estés vaya bien el asunto de tu viaje, vaya todo maravillosamente bien. Y tenemos también aquí Horacio Roldán, buenos días Horacio. Buenos días, Amelia Sánchez. Buenos días, Alejandro. Bueno, hacía días que habíamos pactado poder conversar sobre un tema de rabiosa actualidad en ese día, y los días como que nos invitan en cada momento a cambiar de escenario, porque se nos cambian en cada momento las cosas, pero vamos a intentar mantener la idea primigenia de hablar sobre la libertad de expresión. Y me gustaría que en este momento pudiéramos atender a un vídeo que por casualidad de la vida lo he obtenido y que me pareció que venía al uso perfectamente para tratar este tema sobre la libertad de expresión. Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes, con ella tengo algo personal. ¿El qué? ¿Una historia de amor? No, no precisamente. Ay, pero es que a mí esta señora me hizo mucho daño. ¿En qué? Antes de ser alcaldesa. ¿Ah? Sí, muy poca gente se acuerda de eso, pero me hizo mucho daño. A mí y a mi familia nos hizo daño. Claro, cuando yo era portavoz de la plataforma de Gestos por la Hipoteca, supongo que no os acordáis, pero hubo un momento que me hice muy popular porque fui al Congreso, a un banquero le dije que no era un experto, que era un criminal. Se lió parda, eso salió en todos los medios de comunicación, ¿no? Y de repente hubo un punto de actualidad. Y entonces, en ese momento que tuve tanta repercusión, nosotros estábamos recogiendo firmas, recogimos 500.000 firmas para cambiar la ley, para acabar con la estafa hipotecaria. Entonces, tuvimos mucha repercusión. Y entonces, la derecha, que está muy cerca también del poder financiero, ¿no? De los bancos que han robado en este país a miles de personas, el facherío empezó a atacarnos. Y la señora Cifuentes, siendo delegada del gobierno en Madrid, había gobierno del Partido Popular y era delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, esta señora se fue tan pancha, esto que decíamos de que la derecha se siente siempre impune, ¿no? Y que puede decir cualquier burrada sin contrastar, y se queda tan ancha y ella no pasa nada, ¿no? Pues se fue a una entrevista de radio, creo que era, y dijo que yo estaba cercana a ETA. ¡Oh! Sí, sí, el PP, esto que siempre a cualquiera que no le gusta lo relaciona con ETA. ¿Y sabes qué pasó después de eso? Que, claro, ella se quedó tan tranquila, pero empezaron a llegar amenazas, desde los momentos que me han llegado amenazas más heavies, y me llegó a llegar a casa una foto de mi hijo con una bala en la cabeza. Mira, todavía lo... Bueno, se cortó. Ahí aún lo piensa, pero lo que ocurrió después... No sé qué pasó, Javi. Lo que ella fue contaba en este vídeo de que denunció a esta señora y fue a juicio y lo perdió. Y el juez argumentó que era la libertad de expresión que había utilizado la señora, aunque eso era mentira. Y lo peor de todo, que le obligaron a hacer los pagos de coste del juicio. Uh-huh. O sea, denunció y la enjuició. Claro, para poder entender esto, no sé si nos resultará el tema que teníamos planificado, Javi, de lo que es el artículo 20 de la Constitución. A ver si lo podemos poner. Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Bueno, más o menos es lo que dice el artículo de la Constitución Española. Teniendo en consideración un ejemplo de que vivió este personaje de señora Ada Colau, ¿hasta qué punto la libertad de expresión está sujeta a algunas normas, a algunos límites, a algunas consideraciones? ¿Cómo es la libertad de expresión? Amelia. Bueno, yo hablo ya por deformación profesional y estando aquí delante un penalista, yo me voy a ceñir más, ya que está Horacio aquí, me voy a ceñir más a esa génesis inicial y ya después, si te parece, entras tú más en la parte penal. ¿Qué es lo que explicamos nosotros? Primera, que es un derecho humano y que cuando lo trasvasamos a nuestro texto constitucional es un derecho fundamental. Como derecho humano está en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es la libertad de pensamiento, ¿no? Que cuando se exterioriza, o sea, en los canonistas clásicos decían que es ilimitado, o sea, yo puedo pensar lo que me venga en gana y no tengo ningún límite ad intra, pero ad extra, una vez yo salgo a decir algo, todo en esta vida tiene límites, incluidos los derechos humanos, y lo que tengo que saber es, primera, qué es la libertad de expresión, esa libertad de pensamiento puesta en marcha, o sea, desde mi cerebro hasta mi boca hay un trecho que es largo y que el derecho solamente puede juzgar lo que sale de boca hacia afuera, no de boca hacia adentro, donde esa distopía de 1984 aún no nos ha llegado, no te digo yo que no vaya a llegar, pero aún no nos ha llegado. Bien, la libertad de expresión tiene dentro dos subelementos, ¿no? Uno, que es la libertad de información, que como dice ese artículo 21, tiene que ser veraz. Y nuestro Tribunal Supremo y también el Constitucional nos añade otra cosa, veraz y contrastada. Y además nos dice que tiene que ser protegida como un buen pater familias. Como soy feminista, pienso que si somos madres de familia o somos mujeres, también estamos incluidas ahí. Es decir, que nos tenemos que ocupar para que lo que decimos dentro de lo que es información sea veraz. No es que tengamos que leernos todo lo que haya sobre eso, sino que al menos nos tenemos que ocupar que haya buenas fuentes y que éstas sean contrastadas. Eso es información, pero luego está la opinión. Y ahí es donde tenemos la mayor complejidad. Opinión significa que no tiene por qué ser ni veraz ni contrastada, sino las ideas que yo, a título individual y totalmente subjetivo, piense sobre algo. Y eso se puede mostrar en una manifestación escrita o en intelectual o en una manifestación o expresión artística. Y ahí es donde sí empezamos a tener mayor problema, porque incluso en mi libertad de cátedra es muy difícil, y yo tendría que hacer microcirugía de alto nivel para decir dónde se acaba mi opinión y dónde empieza la información, porque está todo muy entreverado. Y es verdad que se nos está pidiendo en el caso de España, donde ya nos han denunciado varias veces en organismos multilaterales como Naciones Unidas o como Unión Europea, que quizá nos excedemos escorándonos ideológicamente, cuando en algunos casos sí se aplica esos límites a la libertad de expresión, incluyo información y opinión, y en otros casos parece que haya personas que tengan la piel más dura y no se les esté diciendo que se han excedido. Ejemplo, pues las manifestaciones de Cañizares, cuando ha llamado a las feministas que pueden igualarse a lo que ocurría en el nazismo y el holocausto. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? Y esa es la complejidad, entre otras muchas, que puede llevar la libertad de expresión. El planteamiento que se hace en la mayoría de las ocasiones se está pidiendo tres cosas. Una, mayor formación en derechos humanos, mayor formación en sensibilización Y la tercera cuestión, que no todo desemboque en el derecho penal, sino desemboque en otros sistemas que puedan apercibir a las personas, que pueda ser cualquier tipo de acción civil y no llegar a acciones penales. Horacio, como profesor de Derecho Penal, cuando daba las clases relacionadas con este tema, sería muy difícil explicar esto, ¿no? Sí, bueno. Tiene muchas connotaciones. Uh-huh. Hay un eximente en el Código Penal que es el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, claro, ahí viene la cuestión de si en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pueden lesionar otros derechos. Fundamentalmente, y desde el punto de vista clásico de la jurisprudencia, se planteaba con el honor, porque se podía llegar a menoscabar el honor de la persona en aras de la libertad de expresión que estaba ejerciendo el que profería una determinada opinión. Bueno, pues el Tribunal Constitucional eso lo afrontó ya en los años 80 y dijo que ninguno de los dos derechos son absolutos, sino que de alguna manera se interfieren, ¿no? Entonces estableció unos criterios. El primer criterio era el de la formación de la opinión pública. Si la expresión tiende a contribuir a la formación de la opinión pública, concepto ya de por sí tampoco muy preciso, ¿no?, pues debe ceder el derecho al honor y privilegiar el derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, si se trata de un personaje público respecto al cual a la población pueda interesar saber lo que hace o lo que deja de hacer, porque efectivamente ha sido elegido pues por la ciudadanía para que represente a esa ciudadanía. Ahí también, pues, si es un personaje público, el derecho a la libertad de expresión va más allá y se restringe el derecho al honor. Y luego también, pues, cuando se está desarrollando una obra literaria, artística, científica, en el curso de la cual pues puede también violentarse el derecho al honor, pero como tienes una posición preferente porque lo estás haciendo en beneficio del arte y de una manifestación literaria o científica, pues también la libertad de expresión va más lejos y el derecho al honor se restringe. Pero claro, también el Tribunal Constitucional ya dijo que no hay un derecho al insulto, es decir, que aunque concurran estas circunstancias, en el uso de la libertad de expresión no puede llegar a insultar a la persona, porque ahí puede ocurrir que se privilegie, sea preferente el derecho al honor y no tanto el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa en el Parlamento cuando se profieren todos esos insultos tan incluso graves hacia las autoridades o gobierno, o en fin, o entre ellos, ¿no? ¿Eso hay algún eximente, hay alguna situación que cambie el hecho de que yo, como ciudadano normal y corriente, pueda decir alguna barbaridad, que en el Parlamento se digan las barbaridades que se dicen, creando odios hacia los personajes a los cuales se impropera? Sí. ¿Hay algo ahí diferente? Sí, está el tema de la inviolabilidad parlamentaria. Ajá. Entonces, tanto congresistas como senadores tienen lo que se llama una inviolabilidad parcial cuando están haciendo manifestaciones en el ámbito de su actividad profesional, que es la parlamentaria. Ahí, claro, no pueden plantearse cuestiones de injurias, de calumnias, de amenazas, e incluso pues un delito que sobre el que ahora tenemos una especial sensibilidad, que es la provocación al odio, ¿no? Eso es. Entonces, está afectando a la ciudadanía todas esas cosas. Sí, pero bueno, normalmente se está dirigiendo a un contrincante político, a un rival político. Está siendo insultado, pero está cubierto todo esto por la inviolabilidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se piensa que no debe haber una cortapisa a priori en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Hay que ceder. Por eso se piensa. ¿Y el papel de la presidenta entonces del Congreso? Que en la teoría alguien le pidió que retirara la palabra fascista, cuando otros le están diciendo filetarra o le están diciendo comunista, no sé cuánto. Sí. Poder difícil. ¿Cómo se maneja eso? Es un poder moderador. Puede hacer una llamada al orden. Puede efectivamente retirar la palabra si ya se está excediendo la persona que está haciendo esas declaraciones. Pero difícilmente iba a prosperar una querella por injurias, por algo que se ha manifestado en el ámbito parlamentario. Es decir, que el parlamentario tiene un plus a su favor en el uso, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, con respecto al resto de los ciudadanos. Amelia, quería puntualizar algo. No, yo creo que hay dos elementos que en periodos críticos, y este creo que lo es, porque llevamos arrastrando varias crisis y acabando en una crisis sistémica como la que estamos, ¿no? Por el COVID, por la guerra de Ucrania, por la polarización política que no solamente hay en España, sino hay en todo el mundo. Esa crispación hace que haya un desgaste de las instituciones políticas y me parece de una gravedad extrema, porque cada vez que se cuestiona la libertad de expresión y cada vez que se emplean esas palabras gruesas y más en instituciones democráticas, no solamente es ya el insulto que se profiere en concreto, sino la degradación de las propias instituciones. Y la democracia se alimenta de la libertad de expresión. Creo que hay dos elementos clave que alimentan a la democracia. Uno es la educación, que hacía referencia antes, y otra es la libertad de expresión. Mientras no haya una posibilidad de educación continua, y por desgracia en la mayoría de los países no hay una real educación continua, porque tampoco hay el tiempo que se requiere, porque un sueldo ya no da para poder vivir, se necesita el sueldo de todos los componentes de una familia. La siguiente fórmula para poder seguir aprendiendo y formándose es la libertad de expresión. Cada vez que cercenan una libertad de expresión, están cercenando un componente de formación, de opinión de cada una de las personas, de la ciudadanía. Y hay una frase de Wittgenstein que a mí me gusta muchísimo, y es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y si a mí me quitan parte de esa libertad de expresión, por muy dura que me parezca algunas veces, algunas expresiones de esa libertad de expresión, y por mucho que me incomode, siempre lo preferiré, sea esta por parte de quien sea. Y creo que se necesitaría otra fórmula y no la última ratio que nos da el Código Penal, porque está el 510, que es el que plantea ese límite al odio, pero tendríamos que tener, creo, la suficiente precaución para pensar que si hay un discurso de odio, el discurso de odio no lo va a resolver el Código Penal. El Código Penal es la última ratio, pero no la primera. Y nos cuesta muchísimo más desgaste, no solo es el dinero ya, sino el desgaste social, que haya ese discurso de odio si no entramos en las escuelas y planteamos todo lo que está pasando. Porque esa última ratio solamente nos plantea la punta del iceberg. Porque tenemos el bullying en las escuelas, tenemos las peleas ideológicas en las facultades, tenemos lo que está pasando, como tú decías, en los parlamentos. O sea, es un problema de violencia sistémica, en este caso violencia verbal, pero que está cubriendo otras muchas violencias. O sea, el derecho no va a acabar con la mala educación, por decirlo de algún modo. No, me temo no, que no. No, no. Tenemos una varita mágica, pero la tenemos guardada. O perdida, no sé. No sé. El problema quizá está en por qué hay algunas sentencias condenatorias cuando la persona se ha excedido en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Frente a muchas otras que son absolutorias, cuando utilizándose un trazo grueso, ¿no?, contra terceros, nos encontramos periódicamente sentencias que son condenatorias. Bueno, ahí los tribunales tienen que hilar muy fino. Quizá una de las más polémicas recientemente fue la de este rapero Pablo Hasél, que fue condenado finalmente por injuria al rey y también por apología al terrorismo. ¿Debió ser condenado, sí o no? ¿Estaba ejerciendo su libertad de expresión o estaba ya cayendo en el ámbito del derecho penal, en la medida en que hay dos figuras delictivas, que es la apología al terrorismo y la injuria al rey, ¿no? Bueno, fue condenado. Pero en otros casos, pues se dicen cosas también tremendas, una absoluta falta de educación, y no hay condena. ¿Depende del juez? Yo creo que sí, ¿no? Claro. El juez tiene una sensibilidad especial, claro, al respecto, sí. No podemos hablar de jueces asépticos, ¿no? Quizás no hasta el punto que los partidos políticos quieren hacernos creer que todo va a depender del juez que ponga en determinados órganos constitucionales, pero no es absolutamente indiferente, ¿no? Pero sí, nadie somos indiferentes. O sea, estamos hablando de la judicatura, pero podríamos hablar del profesorado de Derecho. O sea, que estamos todo el mundo. O sea, creo que la falacia es grande, ya lo dijo Thomas Kuhn. O sea, que él habló de un cambio de paradigma en el que ya se planteaban algunas cuestiones y el feminismo ha venido a rematar la faena y a decir, la epistemología se tiene que hablar de conocimientos situados. O sea, que nadie, ni somos ángeles ni lo pretendemos. O sea, que todas las personas tenemos clase social, tenemos sexo, menos mal, y tenemos otras muchas cosas que desde la honradez que nos caracteriza tenemos que decirlo. Y a mí me gusta mucho cómo lo plantean en Estados Unidos. En Estados Unidos sube alguien a la Corte Suprema y se sabe si es o no es creyente, si está en una postura ideológica o en otra. Pero eso está bien, porque luego alaban cuando en una sentencia transacciona con personas que no son afines a su ideología, pero se han convencido de que fuera de su zona de confort había posibilidad de pactar. Es que eso está muy bien. O sea, tenemos también los ciudadanos poca información relacionada con el ejercicio de la justicia, ¿no? No hay una información, tenemos unas ideas someras muy, muy vagas en cuanto a la aplicación de las leyes, ¿no? A través de los jueces. Sí, bueno, se da bastante información. Hay periodistas especializados en tribunales. Yo me refiero al general, público en general, ¿no? Sí, bueno, ya depende del grado de conexión que tenga el público con los medios de comunicación. Pero es una información que se suele dar bastante clara, a mi modo de ver, por lo menos en algunos periódicos. A lo mejor a veces pues se hurta una información que podría haber sido relevante también, pero en aras a la claridad, pues se simplifica y se sintetiza en general bastante bien lo que ha ocurrido respecto a sentencias que son relevantes. Claro, no hay una información sobre sentencias que pasan desapercibidas. ¿Por qué se habló tanto de la sentencia de la manada? Porque claro, causó una conmoción general, ¿no? Pero la mayoría de las sentencias pues, no se dice nada. Es decir, que el juez, lo normal es que pase absolutamente desapercibido. Sería la idea, ¿no? Sería lo deseable, pero claro, es que hay delitos y hay ilícitos y hay conflictos jurídicos en donde es muy difícil que el juez pase absolutamente desapercibido. Los magistrados que tuvieron que fallar en el tema del procés de Cataluña, evidentemente esa sentencia no iba a pasar desapercibida. Eso es algo que se debe asumir en la profesión judicial, ¿no? ¿Hay marca la ideología? Yo creo que no, yo creo que fue una sentencia bastante equilibrada, a mi modo de ver. No aplicó el delito de rebelión, aplicó el delito de sedición, que es como una forma menor de rebelión. Yo, como me parece que comenté el otro día, la sedición que regula el Código Penal Español más bien está conectada con la rebelión que con un desorden público. Luego, ahora lo que ha ocurrido con la reforma, con la supresión del delito de sedición, es que queda como un escalón en blanco. O nos vamos a lo más grave de todo, que es una rebelión, que exige ya una violencia expresa, o nos quedamos en un desorden público. Yo creo que ha sido una mala técnica legislativa. ¿Este cambio ha sido malo? Sí, para mí sí, sí. Yo creo que hay que tener claro que los delitos que afectan al sistema constitucional, ¿no? Lo de Cataluña, pues hay que reconocer que no fue simplemente un tema de orden público, sino que había una pretensión de quebrantar el orden constitucional. ¿Y ahora se está quebrantando con los problemas que hay con los órganos judiciales? ¿Te refieres a lo de la elección de los dos magistrados? Sí, bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento. Ah, sí, bueno, sí, vale. Sí, pero más una pincelada de eso, ¿no? Es decir, si los tribunales que tienen que respetar la ley, no los tribunales o los organismos judiciales, no respetan, aunque estén trabajando. No se fuera, renuevan los órganos. No se renuevan. ¿No? Sí. Pero yo me gustaría dar un paso atrás. Sí. Con el tiempo, digo, ¿no? Con el tiempo que llevaba Cataluña pidiendo, por favor, que se cumplieran, ¿no? Esa graduación que habían solicitado de revisión de las solicitudes que habían realizado en todos estos años y que no se les había hecho caso, yo creo que ahí habían también dejado en blanco, sin contestación, todas las peticiones que les habían hecho, y eso también resultaba un poco anómalo. No me refiero solo a las peticiones políticas, sino también a las pendientes que había por parte de esos cuestionamientos a todas las vías que habían emprendido. Me parece... ¿Petición de referéndum te refieres? Sí. Ya, pero es que el referéndum a nivel regional no estaba previsto. Ya, pero ¿no? Es que entonces dijeron, para una vale, cuestión si tan defensiva no como así, algo que afecta a la unidad territorial. Sí, pero que si esto no era así, que se buscase algo. Ya habían hecho varias solicitudes y fue la callada por respuesta. O sea que es un poco también... Había que reformar la Constitución, ¿no? No, pero era un poco anómalo que se quedase todo en stand-by. Y llevaban ya años haciendo solicitudes y todo el mundo mirando para otro lado. Incluso la posibilidad de ese planteamiento federalista que tampoco se había dado. Pero eso desde un punto de vista más abstracto, desde un punto de vista jurídico no era posible. No, pero otra cosa es que, claro, digamos, hombre, esta gente tiene un derecho suprajurídico, vamos a llamarle así, ¿no? Supralegal, mejor dicho. Supralegal, sí, sí. Supralegal. Entonces vamos a atender a esa supralegalidad, pero con la ley en la mano. ¿Se puede gestionar de algún modo que no sea... que al menos la gente pueda opinar? Porque si la gente en Cataluña opina, entonces ya se vería después qué se hace con esa opinión, ¿no? Claro, lo que sí, pasó en Canadá, por ahora ejemplo. Ahora parece que quieren llamarle consulta, no referéndum, sí, ¿no? Por sí, lo una que cosa así, claro. Una consulta, pero claro... Tomar el pulso de la opinión de la hay gente. Hay que asegurarse que la gente va a participar y que no vaya a haber una abstención porque se desaprueba ya de entrada esa consulta, ¿no? Sí. Porque claro, en el referéndum del 1 de octubre, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que todo el que se acercó a votar pues votó a favor de la independencia, me imagino, claro. Porque el otro sector estaba francamente en contra, ¿no? También ¿cómo se toma el pulso de la ciudadanía si no hay alguna fórmula, un método de recibir esa opinión y después vemos sí. Qué hacemos, ¿no? Yo creo que es necesario además estar en un estado de mayor tranquilidad. Cuando se iba a hacer el referéndum, sí, había un seco indiscutible, ¿no? Estaba aquello muy tensionado. Pero estaba tensionado posiblemente, creo yo, ¿no? Posiblemente porque... Por la inacción. Efectivamente. No. Ahí se había producido una inacción con también esa crispación continua que con el PP había subido a un grado altísimo. Y creo que no era el mejor momento, claro, estaba claro. Pero no podemos volver a mantener esas tensiones hasta el punto en que se hagan cosas que no son los cauces más idóneos, ni jurídicamente, pero ni tampoco políticamente. Entonces, claro, el CIS catalán puede servir de termómetro para saber cómo anda la opinión en Cataluña, ¿o no? Me pregunto, no sé, porque en el CIS catalán se está recogiendo... que hay ahora por lo menos una mayoría de partidarios a continuar dentro del Estado español, sí. ¿No? Por eso se puede hacer esa consulta, ¿no? Ellos planteaban una consulta, sí. No esta vez un referéndum, pero sino eso, la consulta. No sé tampoco. Sí, de ir a votar, ¿no? Sí, ahí está. De manifestar. Sí, la consulta, que era usar que lo que venían pidiendo hace ya bastantes años, ¿no? Que era seguir el sistema de Canadá, si no recuerdo mal. Pero bueno. Oye, vamos a tener que parar aquí la conversación. A mí me queda esa sensación que en algunos espacios que hacemos aquí en el programa, el reloj me parece que me tiene manía, porque pasa más rápido. Y de verdad que vamos a dejarlo hasta aquí y creo que en los próximos encuentros, que esperemos que esté también Alejandro, podamos hablar sobre estos temas constitucionales que están despertando tanta inquietud en la población y esa violencia verbal que hay en el Parlamento sobre al respecto también influye mucho en equivocarnos, tal vez, en opinar sobre estas cosas. Así que, Horacio Roldán, muchísimas gracias por esta discusión. Muchas gracias, Alex. Amelia Sanchís, Pues muchísimas gracias. A ti. Amigos oyentes, hasta aquí el programa. Volveremos después de las fiestas de Navidad, porque estos días son muy especiales, mucha gente viaja y no podemos coordinar bien el próximo programa, por lo tanto lo dejaremos después de las fiestas tan fantásticas, que de encuentros familiares tan entrañables. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también a JJ, y nos reencontramos dentro de poco, pero no se despiten, por favor, que cuando usted no está, le echamos de menos. Un abrazo muy grande, felices fiestas, feliz año, y que todo vaya maravillosamente bien para reencontrarnos a partir del próximo año 2023. Muchas gracias. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made